A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Es un gusto acompañarlos en este nuevo día, sábado 2 de agosto de 2014, con los hechos más importantes del departamento de Cundinamarca en el resumen semanal del informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Fomique. Otro logro en materia cultural y artística obtuvo el municipio de Fomique, esta vez al lograr el primer lugar en el encuentro zonal de bandas infantiles del departamento de Cundinamarca realizado en el municipio de Nocaima. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Por primera vez en el país, Cundinamarca, como ente territorial, lidera acciones tendientes a desestimular el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes a través de la puesta en marcha de una novedosa estrategia denominada Comunidades que se cuidan, que beneficia directamente a la juventud cundinamarquesa. Nuestra invitada especial. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña la doctora Nidia Neira, coordinadora del Programa Nacional de Concertación, que se llama PNCC. Y ahora que estamos, doctora, en boga las siglas, quisiera que usted ilustrara, muy buenos días ante todo, a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca acerca de este programa. Muy buenos días a toda la audiencia. Estamos haciendo presencia hoy en Cundinamarca, en este municipio de Zipaquirá, para extender una invitación a todos los gestores culturales que hacen parte de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Titular desde Pacho. Ante la crudeza del fenómeno del Niño, necesitamos una solidaridad de todos los colombianos. Y el primer mensaje es: el que derrocha agua, derrocha plata. El que tenga un consumo excesivo del agua, le vamos a cobrar una cuota excesiva al final de la tarifa. Como lo decía el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable, el doctor Aguilera, se le cobrará el doble, no el 30, no el 40, no el 50%, sino el doble al que derroche agua. Con esto, lo que esperamos es lograr que en los departamentos donde ya está activado el riesgo del fenómeno del Niño, como que es La Guajira, el Magdalena, Tolima, Boyacá, Oriente de Cundinamarca, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Santanderes, Atlántico y Bolívar. La información desde Chocontá. Pasó por nuestros estudios la doctora Sonia González, actual directora de la oficina del Banco Agrario Sucursal Chocontá, quien nos cuenta acerca del programa FONSA y recuperación de cartera que está realizando esta importante entidad con todos los campesinos de nuestra región. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Estas son las informaciones. Otro logro en materia cultural y artística obtuvo el municipio de Fomeque, esta vez al lograr el primer lugar en el encuentro zonal de bandas infantiles del departamento de Cundinamarca realizado en el municipio de Nocaima. Por la provincia de Oriente participaron los municipios de Fomeque y Quetame. Recorriendo Cundinamarca dialogó con el profesor Cristian Camilo Rodríguez Tapasco, director de la infantil del municipio de Fomeque. Aquí sus impresiones y sus logros. Thank you. Bueno, este fin de semana pasado estuvimos en el municipio de Nocaima, en el zonal clasificatorio para las bandas infantiles del departamento, y la banda sinfónica infantil del municipio de Fome, que obtuvo el primer puesto para ir a representar al municipio con 10 bandas más, contra 9 bandas más, perdón, en 23 y 24 de agosto en el municipio de Villeta, en la final departamental. El año pasado nosotros participamos en este mismo evento, pero estábamos en una categoría más bajita, que era la categoría B, pero este año pues fue una grata sorpresa para nosotros, porque la banda se desempeñó tan bien que inmediatamente la recategorizaron y la subieron a categoría A, y quedamos en el primer lugar de la categoría A y de la general. ¿Cómo se siente el maestro y cómo se sienten los niños que participan en la Sinfónica Juvenil de FOMEC? Pues muy bien, nos sentimos satisfechos porque han sido 8 meses de trabajo duro, de lunes a domingo, y ellos están pues muy felices, todo el mundo está muy feliz. Ahorita, pues ese fue un logro más, pero ahorita nosotros tenemos en la cabeza ya la meta, que es en 20 días vamos al concurso nacional de bandas infantiles en Caldas. Entonces, pues nos sentimos muy contentos. Esperemos que ojalá en el nacional de bandas también nos vaya súper bien y podamos traer otro premio más, otro primer puesto para el municipio de FOMEC. Maestro Rodríguez Tapasco, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchísimas gracias y esperamos seguirlo llenando de alegrías y triunfos a todos. En materia cultural, les contamos desde el municipio de Fomeque que avanza el proceso del grupo de danzas de San Lorenzo, dirigido por el profesor Jorge Ávila, con el apoyo de la administración municipal. Ante el trabajo realizado y como estímulo al mismo, el alcalde Amaury Escobar ofrece al grupo apoyo para sus presentaciones. Esta es una nota informativa con el profesor Jorge Ávila, en los siguientes minutos, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Profesor Jorge Ávila, queremos que nos reseñe esta presentación que ha hecho el grupo de danzas de San Lorenzo en el homenaje de FOMEC a las fuerzas militares. Doctor Darío, muchas gracias por la oportunidad de presentar el grupo de danzas campesinas del municipio de FOMEC en este gran evento. Es un grupo que se integró, hay bailarines nuevos, pero ya estamos casi en condiciones de estar en un evento a nivel nacional, un concurso a nivel nacional o departamental. Y tenemos la colaboración del señor alcalde, y entonces esperamos estar en varias partes del departamento y de la nación, y dejando muy en alto el nombre de FOMEC. Eso precisamente quería preguntarle, que el alcalde, el ingeniero Amaury Escobar, anunció instrumentos nuevos para los músicos y la disponibilidad de llevar a todo el grupo a donde quieran ir a presentarse, a nivel nacional, a nivel departamental. Eso fue lo que dijo el alcalde en esta presentación realizada en el homenaje a las fuerzas militares de Colombia. Sí, doctor Darío, desde el año pasado, cuando hicimos una gran presentación en el municipio de Tabio, él ha estado comprometido con el grupo y nos va a colaborar con instrumentación nueva para así pues llegar a hacer unas mejores presentaciones. Y usted como maestro, ¿cómo se siente? ¿Y cómo se sienten los integrantes del conjunto y los bailarines que integran el grupo de danza de San Lorenzo? Pues como maestro me siento muy feliz, ya que pues como se sabe, acompañé al maestro Manolo Mora más de 25 años saliendo a las diferentes veredas, danzando las diferentes bailes de nuestro municipio, y de ahí pues tomé el legado. Ya cuando él en paz descanse, me dejó pues esa misión encargada, entonces estoy bregando pues a no dejar acabar este gran legado cultural y seguir adelante, organizar más grupos veredales y sacarlos a hacer buenas presentaciones y siempre a representar bien nuestro municipio. Hay una promesa de recuperar por lo menos 20 danzas autóctonas del municipio de Fomeque e inscribirlas en el Patronato Nacional de Arte. Sí, pues ya hicimos ese compromiso, hablamos con el señor alcalde precisamente en esta semana y pues hemos llegado a un acuerdo de a más tardar en febrero tener 20 danzas de todo ese gran legado que tenemos aquí en Fomeque, porque en Fomeque hay alrededor de más de 40, 42 danzas autóctonas, cada vereda casi tiene su danza. Entonces para febrero estamos bregando a ver si se recupera al menos unas 20 danzas y seguimos así nuevamente, y esto llevarlas a inscribirlas al patronato. También allí ya hablé en el patronato y tenemos la colaboración de este ente en lo que nosotros necesitemos para hacer esa recuperación. Profesor Jorge Ávila, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, doctor Darío, muy amable. Y hasta aquí nuestra información. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Por primera vez en el país, Cundinamarca, como ente territorial, lidera acciones tendientes a desestimular el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes a través de la puesta en marcha de una novedosa estrategia denominada Comunidades que se cuidan, que beneficia directamente a la juventud cundinamarquesa. La estrategia fue presentada en desarrollo de la segunda sesión del Consejo Departamental de Política Social CODES, presidida por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento, nos cuenta de qué se trata esta propuesta. Hoy hemos dado un paso trascendental en Cundinamarca. Hoy se ha aprobado la propuesta para la implementación del modelo unificado de atención integral para la prevención del consumo de psicoactivos en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué es lo que pretendemos? Que nuestros jóvenes no entren al consumo de psicoactivos y que se tomen medidas preventivas y se generen oportunidades alrededor de ellos para que no entren este tipo de problemáticas. Igualmente se presentó una propuesta para hacer la actualización de la política pública departamental, donde vamos a incluir los cambios que se han generado por la normatividad, por los cambios culturales, sociales y también por las necesidades de nuestros jóvenes del departamento de Cundinamarca. La administración cundinamarquesa recordó que el próximo 11 de agosto es el Día de la Juventud, por lo cual se realizará del 11 al 16 encuentros provinciales de juventud. Y de otro lado, con una inversión de 364 millones de pesos, cofinanciada con recursos provenientes de la Gobernación de Cundinamarca en su actual administración y de Colombia Humanitaria, se puso en funcionamiento el puente Santa Cruz sobre la quebrada La Honda en el municipio de Tena. Así lo dio a conocer el gerente general del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICUD, Carlos Julio Romero Anturi, quien sostuvo que con la construcción de este puente de 34 metros de longitud y 5.40 de ancho, se restableció la conectividad entre las veredas Cativa, Santa Bárbara y La Honda, beneficiando aproximadamente a 500 habitantes de la región. Más de 5 mil millones de pesos se invertirán en la provincia del Guavio con el fin de brindar a la comunidad de esta región el servicio de gas natural domiciliario, el cual beneficiará a 3 mil familias del sector. El anuncio fue hecho por el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, William García Fallat, quien socializó la iniciativa en Ubalá, Junín y Gachetá. El suministro de gas natural domiciliario es uno de los compromisos del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, y para hacerlo viable la administración departamental y los alcaldes municipales entregan subsidios del 50% a las familias de los estratos 1 y 2 para la cancelación de los derechos de conexión de servicio. Durante el presente año también se han efectuado socializaciones en los municipios de Villa Pinzón, Chocontá, Huascas, Esquilé, Cachalá y Gama. Para el año 2014, 19 municipios de Cundinamarca se beneficiarán del servicio del gas natural, completando en total 59 municipios durante la administración del gobernador Álvaro Cruz. Y de otro lado, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizarán este martes 29 de julio una nueva jornada de capacitación sobre el cargue de información al Sistema Unificado de Información SUID. Estas jornadas están dirigidas a los alcaldes, gerentes y jefes de oficinas prestadoras de servicios públicos, y debido a que algunos municipios no han participado en las jornadas programadas anteriormente, las entidades mencionadas están organizando una última jornada de capacitación la cual tendrá lugar en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, en la calle 26-51-53, Salón de Gobernadores, este martes 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana. Es importante recordar que los municipios que no realicen el proceso de cargue de la información a este sistema no serán certificados por la Superintendencia de Servicios Públicos y, en consecuencia, no podrán administrar los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. Stol Producciones, la primera empresa taurina del centro del país, presenta en Tocaima, Cundinamarca, del 15 al 19 de agosto, en sus ferias y fiestas, de República Dominicana, Wilfrido Vargas. De Bogotá, Orquesta La 33. Orquesta Internacional Los del Barrio. Hasta las 15. El cacique de la sabana. Invitan Fernando Afanador Fuentes, alcalde municipal, consejo municipal, junta de ferias, secretario de despacho y Stol Producciones, hermanos Hernández Oliveros, Lucho Hernández representante. Tocaima los espera en sus ferias y fiestas. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña la doctora Nidia Neira, coordinadora del Programa Nacional de Concertación, que se llama PNCC. Y ahora que estamos, doctora, en boga las siglas, quisiera que usted ilustrara, muy buenos días ante todo, a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca acerca de este programa. Muy buenos días a toda la audiencia. Nosotros desde el Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, cuya sigla usted ha mencionado, estamos haciendo presencia hoy en Cundinamarca, en este municipio de Zipaquirá, para extender una invitación a todos los gestores culturales que hacen parte de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, y a los representantes legales y personas que laboran en las emisoras comunitarias, a que presenten y participen con sus proyectos a una convocatoria que acabamos de abrir desde nuestro programa. Una convocatoria que abrió el pasado 3 de julio, que se cierra el próximo 26 de septiembre a las 5 de la tarde para proyectos ejecutables en el año 2015. Toda la información, aparte de la exposición que hemos hecho hoy con grandes representantes de las emisoras comunitarias de este departamento, se encuentra disponible en la página web del Ministerio, www.mincultura.gov.co, en la sección del Programa Nacional de Concertación Cultural, en donde pueden consultar no solamente las condiciones, sino también los requisitos y la metodología para presentar esos proyectos. Cuando los interesados consultan estas condiciones, encontrarán un ofrecimiento de 8 líneas temáticas para que decidan priorizar cuáles de ellas se presentan a nuestra convocatoria, y una vez se surta el proceso de selección, recibir una cofinanciación para hacer posible su ejecución. Doctora, seguramente que hay muchas personas que nos escuchan en este momento, se motivan, quieren participar. ¿Podría usted, en la forma más sencilla, decirnos cómo es que funciona esto del Programa Nacional de Concertación? Yo presento un proyecto, ¿eso cómo funciona? Rápidamente, por favor. Cada proponente, en este caso los proponentes pueden ser las entidades del sector público, las alcaldías, las gobernaciones, las organizaciones del sector privado sin ánimo de lucro, como las fundaciones o las corporaciones, las instituciones educativas, presentan proyectos, cada una máximo 2 proyectos. Por cada proyecto nos puede solicitar máximo 40 millones de pesos, y temáticamente decide el proponente en qué procesos culturales participa. Procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el fomento de la lectura y la escritura, con programación al interior de un medio de comunicación comunitaria, con procesos de formación artística, con la realización de festivales y carnavales, con temas de emprendimiento cultural, con procesos culturales dirigidos a los grupos étnicos y a la población con discapacidad. Es decir, que la posibilidad, según la prioridad también que le dé cada proponente, esta es la que ofrece el Programa Nacional de Concertación Cultural. Consultan las condiciones, llenan el formulario metodología, adjuntan los documentos y envían todo a el Ministerio de Cultura antes del 26 de septiembre a las 5 de la tarde. Nosotros podríamos preguntarle, doctora, muchas cosas relacionadas con la posibilidad de las emisoras comunitarias, pero como quiera que nuestro público es muy heterogéneo y ahí tendremos seguramente a gestores culturales, a personas que tienen una u otra manifestación artística y cultural que están impulsando, que les llama la atención, etcétera. ¿Qué mensaje les enviaría a usted justamente con este propósito? Ante todo, el mensaje que extiende el Ministerio de Cultura a través del programa de concertación tiene que ver con que conozcan de esta posibilidad de cofinanciación, que realmente es un sistema que no solo entrega recursos desde lo nacional, sino que también genera alianzas con lo local, con lo territorial, con lo departamental y con otros sectores. Es la posibilidad de aunar esfuerzos económicamente hablando para que grandes procesos culturales se puedan ejecutar en todo el país. Lo segundo es que desde el Programa Nacional de Concertación tenemos un énfasis muy agudo en lo que tiene que ver con generar capacidades, fortalecer esquemas de formulación de proyectos para que se pueda ahondar en esta tarea y se quede esa capacidad instalada en los gestores culturales. La cofinanciación no se está haciendo solo a través de la presentación de proyectos para el programa de concertación, sino para cualquier tipo de cooperante a nivel nacional e internacional. Doctora, en el país hay algunos departamentos y algunos sectores que han, digamos, acatado mucho más fácilmente y han participado con éxito en las convocatorias anteriores. ¿Nos quiere señalar dónde y a qué se deberá esto? En total, en el año 2014 estamos apoyando 1.616 procesos en todo el país y estamos entregando una cofinanciación de más de 34 mil millones de pesos. Las mayores participaciones las tienen el departamento de Antioquia, el departamento del Valle, le sigue Bogotá, que nosotros lo miramos de una forma independiente a Cundinamarca. Y así digamos que hemos tenido un comportamiento para cada uno de esos departamentos. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca tenemos 63 proyectos apoyados y estamos entregando más de 1.100 millones de pesos como esquema de cofinanciación en este departamento. Pero tiene que ver con esas dinámicas de fortalecer esas capacidades de participar, porque también tenemos que saber que si no hay una participación, pues no vamos a poder apoyar esas iniciativas, de conocer esos esquemas de cofinanciación y de generar procesos culturales que ameriten, que sean, digamos, de alguna manera reconocidos y cualificados para ser apoyados por nuestro programa. Ahora, con relación, digamos, que a esas escalas que hay dentro de la población, de los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera, personas en condición de discapacidad, etcétera, ¿hay algunos estímulos enfocados directamente a algunas posibilidades? Tienen posibilidades, sí, existen dentro de esta convocatoria. No existe una mirada diferencial ni un tratamiento prioritario. Todos los procesos culturales que se generan desde las regiones se pueden presentar. Además, es importante tener en cuenta que desde el programa el concepto de presentar el proyecto viene priorizado desde la misma región. Es la organización proponente quien decide qué proceso presenta. Y existe la posibilidad de que se apoyen procesos que tengan que ver, por ejemplo, con la población en discapacidad, como con los mayores niveles de vulnerabilidad que se tengan en la población. Lo importante es saberlos involucrar en los procesos culturales y tenerlos en cuenta como un impacto y una cobertura en cada uno de ellos. Ahora, de acuerdo con lo presentado y las experiencias que ustedes tienen, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen las comunidades en el país? O sea, ¿qué quieren defender? ¿Qué quieren impulsar? ¿Qué quieren hacer? Las comunidades les interesa, ante todo, reconocer esa gran riqueza en sus manifestaciones culturales. Les interesa también conservarlas, transmitir la tradición de esas manifestaciones culturales, es decir, que exista también un relevo generacional para que no se pierdan esas grandes manifestaciones culturales. Dependiendo de la región, también existe la prioridad. Hay regiones en donde deciden que lo más importante para su municipio, para su territorio, es la realización de un festival. Pero hay otra región que decide que lo más importante son los procesos de formación artística. No importa cuál sea el proceso que hayan identificado, estaremos nosotros ahí como una oportunidad de cofinanciar esa ejecución de esos procesos. Bueno, y algo que toca muy directamente con nosotros, las tradiciones orales y todo lo que tiene que ver con la palabra, la expresión. ¿Qué papel ha jugado? ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué lectura le darían a esto en el país? La participación que tenemos con proyectos que tienen que ver con esa tradición oral, digamos que se mantiene, pero que no ocupa un lugar principal de participación. Entonces, cuando nosotros invitamos a esas organizaciones culturales a que prioricen, realmente también nos interesa que identifiquen cuáles son las grandes necesidades a la luz de proteger esas manifestaciones, de transmitirlas, y en el caso de la tradición oral, identificar qué es lo que tenemos que nosotros apoyar y cofinanciar. Viene también de conocer esos grandes procesos que se adelantan en cada una de las regiones, tener un diagnóstico para nosotros saber desde estas organizaciones qué presentamos como proyecto cultural a ser cofinanciado por el programa de concertación. Ahora, también hay una serie, digamos, de oficios, de actividades que han ido prácticamente desapareciendo por la lógica evolución que ha tenido la actividad productiva de la humanidad y concretamente de los colombianos. Hacia ese sector, ¿qué han visto ustedes? Puede ser que uno tenga la sensación de que desaparecen. Lo que tenemos que realmente es mirar cómo se reconocen y se fortalece la salvaguardia de esas manifestaciones. Entonces nosotros desde el Programa Nacional de Concertación y desde el Ministerio de Cultura, específicamente la Dirección de Patrimonio, tenemos unos lineamientos que nos permitan a nosotros afianzar, fomentar, reconocer esa gran riqueza a la luz del patrimonio cultural. Y reconocerla también tiene que ver con no solo identificarla, sino también darla a conocer, transmitirla y, reitero, protegerla. Entonces, es un lineamiento estratégico que tiene el Ministerio de Cultura, que tienen todas las áreas, pero que especialmente la Dirección de Patrimonio tiene un papel muy protagónico en esta conservación y en esta salvaguardia de estas manifestaciones. Y dentro de las líneas que ofrece el Programa Nacional de Concertación en esta convocatoria, hay una muy específica que tiene que ver con el reconocimiento y la puesta en marcha de esos planes de salvaguardia de esas manifestaciones, que es la línea 3. Hay otra cosa que a mí me inquieta mucho y es la cantidad de procesos que se comienzan en algunos municipios y donde la parte política interviene posteriormente y se cortan. ¿Qué se pudiera hacer? Un alcalde propone un festival gastronómico o exaltar X o Y manifestación y el que viene no quiere saber nada de lo que hizo su antecesor y ahí se corta el proceso. Desde el punto de vista cultural y lo que tiene que ver con el Ministerio, ¿podría hacerse algo al respecto? Está haciendo el Ministerio de Cultura. Realmente, cuando nosotros hablamos de generar capacidades, de fortalecer contenidos e instalar esas capacidades, hacemos mención a que queden en los gestores culturales, que no solamente se ven afectados por los cambios que a la luz de quienes se encargan de los entes territoriales puedan cambiar o puedan rotar, sino también de que quienes conforman sus equipos. Nos pasa muy seguido con los bibliotecarios o con los directores de casas de cultura, que los cambian, los rotan, pero que el Ministerio de Cultura no ha bajado la guardia en lo que tiene que ver con capacitarlos, orientarlos y darles todas las herramientas que consideramos necesarias para que esos cambios y esas modificaciones no nos afecten tanto. Y finalmente, doctora, pues su mensaje para todas las personas que nos escuchan en Recorriendo Cundinamarca, estas 25 radios comunitarias en las diferentes regiones del departamento de Cundinamarca, con relación a la participación en todas estas actividades que tiene el Ministerio de Cultura. Pues la invitación que quiero afianzar con respecto a lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Concertación es que consulten la página web del Ministerio, que conozcan los contenidos de la convocatoria para cofinanciar proyectos en el año 2015 y que participen y presenten sus iniciativas de acuerdo con las prioridades que cada organización tenga en su quehacer cultural. Se me pasaba por algo, va a haber una actividad en la Gobernación de Cundinamarca por mediados, como hacia el 19 de agosto del presente año. ¿De qué se trata y está enfocada a quiénes? Vamos a adelantar una jornada de socialización de esta convocatoria de apoyo para 2015. La vamos a realizar el 19 de agosto en el auditorio principal de la Gobernación de Cundinamarca, en donde queremos que hagan presencia todas las organizaciones culturales, tanto del sector privado como del sector público, las personas que están vinculadas a estas organizaciones y conozcan el detalle de la presentación de proyectos y de procesos culturales para el 2015. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nidia Neira, coordinadora del Programa Nacional de Concertación, PNCC, por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca Esmeralda Ortiz, asesora de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Y con respecto al Programa Nacional de Concertación, pues hay una serie de invitaciones para todas las personas que trabajamos de una u otra manera en todo este aspecto cultural en el país. Buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca y concretamente las emisoras comunitarias. ¿Qué papel podemos jugar en apoyo de esos proyectos? Bueno, yo creo que el apoyo que pueden tener las emisoras comunitarias va en dos sentidos. Por un lado, como divulgadoras de esa convocatoria de concertación para que otros gestores culturales del departamento la conozcan y se puedan presentar. Y la otra es que también las emisoras mismas pueden beneficiarse de esta convocatoria porque hay dos líneas específicas donde las emisoras o las concesionarias de las emisoras pueden presentar proyectos que permitan desarrollar iniciativas que ellos tienen sobre programas que tengan que ver con el fortalecimiento de la cultura, la divulgación, el rescate y dar a conocer precisamente todo eso que hay, esa riqueza cultural que hay en los municipios. Perfecto. Justamente en esa dirección, ¿qué recomendación haríamos para que haya participación exactamente de las emisoras comunitarias y no simplemente nos limitemos a dar la noticia de que nos reunimos con ustedes y existe este programa que es muy bonito y que está enfocado a ese apoyo y a mantener y preservar nuestra cultura y etcétera, etcétera? Bueno, por un lado, que conozcan, que se enteren, que busquen la convocatoria, que se enteren cuáles son esos requisitos, las condiciones, las líneas, las oportunidades que hay ahí para poder realizar proyectos que muchas veces por falta de recursos o de apoyos pues nos toca dejar como ahí relegados. Esta es una posibilidad para que esos sueños que tenemos allá engavetados se hagan realidad. Sí. ¿Por qué? Pues porque es también una forma distinta de buscar recursos para hacer las cosas. No pensemos que las emisoras únicamente pueden obtener recursos para realizar programas a través de pautas, también de proyectos concretos y mucho más que son de realización de programas radiales. Entonces, sí, esa es una posibilidad. Entonces, busquen la convocatoria, entérense, estudienla, cuáles son las posibilidades que tendrían, los requisitos para presentar esos proyectos. Si tienen dudas, comuníquense, pónganse en contacto con el Ministerio de Cultura, que ahí podemos asesorarlos. No les vamos a formular el proyecto, pero sí los vamos a asesorar para que ese proyecto cumpla con las condiciones y tengan la oportunidad de concursar. Yo lo interpreto como que si trabajamos por la cultura y hacemos cultura en el país y nos apoyamos, el Ministerio nos va a dar una mano y tendremos la posibilidad de, claro, tener unos recursos de hacer buena radio y de contribuir al beneficio del país. Además, porque para el Ministerio los medios de comunicación son un soporte importante para, por un lado, la divulgación del patrimonio, pero también para la conservación de la memoria que tenemos, la memoria cultural de este país. Entonces es muy importante eso. Tantas historias que hay en los municipios, tantas cosas que hay por contar, por decir, por intercambiar, que vale la pena, que vale la pena que las emisoras también vayan más allá de los estudios y que miren qué es lo que pasa en la comunidad, quiénes son los que están haciendo cultura en el municipio, quiénes están haciendo música, nuestros adultos mayores, qué historias conocen. Y mire que esos programas se van convirtiendo en patrimonio cultural de esos municipios. Y qué mejor que una emisora lo pueda hacer, preservar o recopilar y después socializar, dar a conocer todas esas historias que hay. Además que tan hermoso que es trabajar, me parece a mí, y lo hemos hecho, el mundo cultural, artístico, las tradiciones, lo que tiene que ver con toda esta serie de manifestaciones. Y si cumplimos con esa doble misión y fuera de eso tenemos un apoyo, pues me parece que es un trabajo que, claro, que vale la pena, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidos que pues nos necesitamos mutuamente, pero no en un sentido utilitario, sino creo que las instituciones podemos cumplir mejor nuestro papel sí contamos con un aliado local como es la emisora comunitaria. Y la emisora comunitaria también se va a ver beneficiada, sobre todo su audiencia, de todos esos programas o lo que hacen las instituciones. Claro. Que en última la razón de ser de las instituciones es porque hay un público, porque hay una comunidad y una sociedad que lo necesita. Y ahí es donde tenemos esa actividad común ustedes y nosotros. Exactamente. Sí. Ese camino, los caminos cuando se recorren acompañados son más fáciles. Sí, señora. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca y la invitación final pues para que trabajemos en este orden. Sí, señor. En últimas, pues que tanto las instituciones como las emisoras podemos hacer un trabajo conjunto y es necesario que lo hagamos de manera coordinada para mejorar efecto, para llegar a las comunidades y poder pues también prestar un servicio que para eso estamos las instituciones. Bueno, muchísimas gracias Esmeralda Ortiz, asesora de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Girardot, escucha Recorriendo Cundinamarca, en Corazón de María, 91.6 del FM. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios que se conectan a esta hora con Recorriendo Cundinamarca. Desde Alegría Cero en Tocancipá les entregamos las noticias de los hechos más importantes que suceden en nuestra región. Alegría Cero, 94.4. El trabajo y la salud van de la mano. El pasado lunes 28 de julio, la Administración Municipal y el Comité Paritario de Salud Ocupacional se unieron a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad y la Salud en el Mundo del Trabajo, realizando una serie de actividades de promoción y prevención que tuvieron como destino potencializar y dar a conocer todas las normas de salud ocupacional, resaltando que el trabajo y la salud deben ir de la mano. Y la banda juvenil de Tocancipá fue primera en el concurso zonal de UBATE. La banda de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá, dirigida por el maestro Diego Fernando López, participó en el clasificatorio de bandas categoría juvenil, programado el pasado domingo 27 de julio en el municipio de UBATE, por parte del maestro Víctor Hugo Mancera Díaz, que está al frente pues de la coordinación de música, banda sinfónica juvenil y Orfeón de Cundinamarca en el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Una vez escuchadas las 9 bandas en contienda, el jurado calificador integrado por los maestros César Cano, Ignacio Alzate y Gustavo Velandia dio a conocer las 4 bandas clasificadas a la final departamental de Villeta, quedando de la siguiente manera: Tocancipá en primer lugar, en segundo lugar Villapinzón, en el tercer lugar Chía y finalmente San Antonio del Tequendama. Y el programa social del Centro de Vida Sensorial, en mutuo trabajo con la Casa de la Juventud, inició el ciclo de talleres en screen, estampado de camisetas, dirigido a personas con discapacidad cognitiva. Eso con el fin de brindar un espacio inclusivo para la experiencia en técnicas de destreza manual, que serán coadyuvantes en el mantenimiento y entrenamiento de habilidades propias de la ocupación humana. Y Tocancipá tendrá su primer Festival Internacional de Música. La Gerencia de Cultura y Turismo del municipio de Tocancipá, en cabeza del maestro Germán Hernández y su grupo de trabajo, organizan para el mes de octubre, entre el 23 y 26, el primer Festival Internacional de Música Toquemus 2014. En este evento se congregarán agrupaciones de varios países, entre los que ya han confirmado su asistencia Venezuela y Panamá. Se tendrán conciertos, clases magistrales, conferencias, talleres de dirección de banda, talleres de instrumentación y arreglos. Estas son las notas más importantes de lo que sucede en Tocancipá y la región. Desde Tocancipá les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. El periodista Néstor Morales, director del sistema Blue Radio, dice que la radio comunitaria tiene contacto con las regiones. Son medios alternativos y son la competencia de lo que usted llama la gran prensa. A mí me parece que es un esfuerzo supremamente interesante y seguramente efectivo, porque eso es lo que tiene contacto con las regiones y contacto con las comunidades. Así que felicitaciones. Recorriendo Cundinamarca es región, es pueblo y vereda, sumados en un gran esfuerzo para mostrar las comunidades de la Colombia rural. Recorriendo Cundinamarca es nuestra vida contada por las 25 más importantes radios del centro del país. Informe desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Minvivienda y CRA activan medida para sancionar a quienes desperdicien agua en 12 departamentos con alta vulnerabilidad de sequía. Atendiendo el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, con relación a la disminución de lluvias por efecto de la actual temporada de sequía, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, anuncian que aquellos colombianos que derrochen agua tendrán que pagar tarifas más altas. De acuerdo con el IDEAM, durante el primer semestre del año 2014 se han presentado una disminución de las precipitaciones, las cuales se han hecho más notorias en las regiones Caribe y Andina, situación que ha ocasionado que las fuentes abastecedoras de agua tengan una condición de reducción altamente significativa en algunos municipios. Es por lo anterior que por medio de la resolución 692 de 2014 que expidió el día de hoy la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, el Gobierno Nacional adopta medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. Estos son apartes de la rueda de prensa con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona. Ante la crudeza del fenómeno del Niño, necesitamos una solidaridad de todos los colombianos. Y el primer mensaje es: el que derrocha agua, derrocha plata. El que tenga un consumo excesivo del agua, le vamos a cobrar una cuota excesiva al final de la tarifa. Como lo decía el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable, el doctor Aguilera, se le cobrará el doble, no el 30, no el 40, no el 50%, sino el doble al que derroche agua. Con esto, lo que esperamos es lograr que en los departamentos donde ya está activado el riesgo del fenómeno del Niño, como que es La Guajira, el Magdalena, Tolima, Boyacá, Oriente de Cundinamarca, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Santanderes, Atlántico y Bolívar, se les cobrará el doble de la tarifa. Al que derroche agua, derrocha plata. De igual forma, lo que nosotros queremos es que ustedes tengan claro algo. Acá la tarifa no sube para el que no derrocha agua. Acá se le mantiene a las familias el consumo, hasta el doble del consumo, hasta casi el doble del consumo que normalmente tiene un hogar. Como lo explicaba Julio, si una familia está en un clima templado que consume alrededor de 14 litros, metros cúbicos, pues se le empezará a cobrar cuando empiece a partir del 27 del metro cúbico 27. O sea, nosotros no vamos acá a enriquecernos cobrando más con la tarifa, pero sí queremos mandar un mensaje claro a toda la ciudadanía que estamos en una situación crítica, que estamos en una situación donde tenemos que tener un uso eficiente del agua, donde las personas que se meten 40 minutos a la ducha y se duermen en la ducha tienen que dejar de hacerlo y tener una ducha racional, que las personas que tienen fugas en su casa y que no las han arreglado tienen que tener un uso, tienen que empezar a arreglarlas, que las personas que tienen como rutina diaria regar los jardines y derrochar agua, dando agua potable, ni siquiera la reutilizan, sino agua potable para riego o lavado de carros, tendrán esta sanción. Lo que queremos es que entre todos nos demos cuenta que tenemos un problema en el país y entre todos lo tenemos que solucionar. La medida comenzará a funcionar inicialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, sector occidental, Tolima, Eje Cafetero y Valle del Cauca, sector norte, como una acción para ahorrar agua e invitar a las ciudades a tener un uso adecuado de este líquido, ya que escasea en varias zonas del país, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona. Este desincentivo consiste en cobrar un mayor valor a los usuarios que consuman más metros cúbicos mensuales de los establecidos para cada piso térmico como permisibles. Además, se les solicitará a las empresas prestadoras del servicio de acueducto un plan inmediato para disminuir las pérdidas de agua en las zonas de emergencia. Entonces, existe en este momento un promedio mensual de consumo de acuerdo con la altitud de las poblaciones así. Por ejemplo, en el municipio de Pacho, que es una ciudad entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el promedio de consumo por suscriptor mes es de 14 metros cúbicos. Ciudades por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, 16 metros cúbicos por suscriptor mes, y ciudades por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, 13 metros cúbicos suscriptor mes. Los recursos recaudados se destinarán a la protección, reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas, abastecedoras de acueductos municipales y a campañas que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua. Hoy celebramos 50 años de amor, las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre. Ajá. ¿Y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida, el agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya. El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre Bardinelli, exalta la tarea de Recorriendo Cundinamarca. Felicitar a las emisoras comunitarias de Cundinamarca por esta labor, entrelazarse, que creo que así le llaman ustedes, para brindar una información y promocionar al departamento. Es una manera muy ingeniosa y allí se demuestra lo que hemos venido diciendo, la importancia de la radio comunitaria como instrumento para aportar al desarrollo de los territorios. Felicitarlo, felicitar al gobernador por esa gente tan hermosa que tiene en la radio comunitaria, por esos ciudadanos tan especiales, imaginativos, innovadores, que de alguna u otra manera logran sacar adelante procesos como ese de entrelazarse un número de emisoras para promocionar su departamento. Y por supuesto, comentarle que es muy fácil el proceso y que sin lugar a dudas voy a hablar con él de manera personal para lo que hicimos hoy aquí en el Atlántico, para dialogar con él y ver qué podemos hacer para trabajar junto con el gobierno nacional en el fortalecimiento de la emisora comunitaria del país y de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca es ejemplo de unidad y trabajo, y seguimos adelante por la innovación, creatividad y fortalecimiento de nuestras radios comunitarias de Cundinamarca y el país. En Tocancipá, escucha Recorriendo Cundinamarca en Alegría Estéreo 94.4 del FM. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. En Chocontá estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Cordial saludo para Patricia, Víctor Manuel, para Elkin Parra en la ciudad de Bogotá, para don Darío Sabogal y para todos los compañeros que a esta hora hacemos parte de este importante magazine informativo en el primer departamento del país. Pasó por nuestros estudios la doctora Sonia González, actual directora de la oficina del Banco Agrario Sucursal Chocontá, quien nos cuenta acerca del programa FONSA y recuperación de cartera que está realizando esta importante entidad con todos los campesinos de nuestra región. Amigos de Chocontá, 101.3. Es para mí un gusto a esta hora saludar a nuestra queridísima directora del Banco Agrario Sucursal Chocontá, la doctora Sonia González. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Presento un cordial saludo para todos los habitantes de Chocontá. Muchísimas gracias por el espacio que me dan. Hoy quiero hablarles del tema del FONSA y de los arreglos de cartera para las personas que están vinculadas con nuestra entidad mediante créditos y pues que cumplan con todos los requisitos que está presentando el FONSA. Entonces, les voy a comentar qué es el FONSA. El FONSA es un fondo que está creado para apoyar a pequeños productores del sector agropecuario que han sido afectados por clima o por catástrofes naturales, por problemas fitosanitarios, por alteraciones de orden público o caídas de precios en los productos. FONSA está dirigido a pequeños productores que tienen cultivos especiales. ¿Cuáles son esos cultivos que aplican al FONSA? Los cultivos que tenemos son cebolla de burro, maíz y papa para nuestra zona. Para los clientes que están vinculados con nosotros, que tienen cultivos de clima cálido, aplica el café, el cacao, leche, algodón, plátano y frijol. Esos son los productos que aplican para los arreglos FONSA. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un productor para que aplique dentro del FONSA? Los productores deben tener sus activos o sus bienes con un valor inferior de 431.200.000 pesos. Las deudas que tenga cada productor no pueden exceder de 20 millones de pesos por agricultor. Y aplica para las personas que tienen créditos que al 31 de agosto del 2013 estuvieran vencidas o para esos clientes que han reestructurado sus deudas entre el 1 del 2012 y el 17 de diciembre del 2013. Es importante que nuestros productores, que nuestros clientes tengan en cuenta que estos apoyos aplican para productores afectados por las condiciones que les dije inicialmente y que el FONSA no está obligado a responder en todos los casos en los que los clientes se encuentran vencidos. Para mayor información, ustedes se pueden acercar a mi oficina en Chocontá para hablar conmigo o con nuestros asesores comerciales. O también pueden comunicarse con Fintro al teléfono 320-3377 o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al teléfono 254-3300. Muy bien, doctora. Quisiera, antes de cerrar nuestra charla a esta hora, si es posible, de pronto nos vuelva a recordar los horarios y las líneas de atención en donde la gente puede tener más información acerca del FONSA y todos los servicios que presta el Banco Agrario, en este caso aquí en Chocontá. Gracias. Bueno, nuestro horario de atención es de martes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos ubicados en el edificio El Molino. Las personas de pronto que no clasifican de los requisitos o dentro de las condiciones que les acabé de informar tienen otro tipo de arreglos, pero pues esos ya vienen de manera personalizada, entonces ya cada producto tendría que acercarse a nuestra oficina para mirar, porque pues no todos los casos son iguales. Entonces aquí con mucho gusto en la oficina los esperamos para poderles atender y poderles colaborar en todo lo que necesiten. Queremos agradecerle en esta tarde a la doctora Sonia González, ella es la actual directora de nuestro Banco Agrario Sucursal Chocontá, que tiene bastantes cosas importantes, sobre todo para nuestros campesinos, pero si ustedes quieren recibir mayor información, les contamos que este viernes vamos a estar también emitiendo nuestra señal desde el Comercial Molino del Parque, desde el Banco Agrario, donde les vamos a contar muchas cosas más, no solo del crédito FONSA, sino también de las oportunidades que les da el Banco Agrario como esta. Entre al banco caminando y salga manejando, porque en el Banco Agrario de Colombia ahorrar sí paga. Abra una cuenta de ahorros ideal, sin límites o cuenta de nómina desde 350 mil pesos o incremente su saldo en la misma cantidad y podrá ganarse alguna de las 8 camionetas, 48 motos o 48 bonos por 2 millones de pesos que el Banco Agrario de Colombia tiene para usted. Próximo sorteo 13 de agosto. Aplican condiciones y restricciones en el Banco Agrario de Colombia. Hay buscando para todos. Entidad bancaria vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Autorizado por los juegos. Vigencia del 2 de abril al 31 de octubre. Así han pasado las noticias por el municipio de Chocontá, comprometido con Recorriendo Cundinamarca. Desde los 101.3 FM Estéreo, emisora Amigos de Chocontá, les reportó William Fernando Valiente. Volvemos al máster principal en la ciudad de Bogotá para que ustedes y nosotros sigamos juntos recorriendo Cundinamarca. Feliz fin de semana para todos. La siguiente información, gracias a la Oficina de Prensa del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Este fin de semana, monoplazas eléctricos compiten en la fórmula SENA Eco. Con vehículos mejorados por las 10 escuderías de 22 regionales, este fin de semana se corre en el Autódromo de Tocancipá una nueva versión de la fórmula SENA Eco. Se busca como uno de los retos que la velocidad promedio aumente de 94 a 105 kilómetros por hora. La entrada al autódromo es gratuita y cualquier persona puede asistir. Fórmula SENA Eco es una oportunidad que tienen los participantes de recibir apoyo en su formación integral y desarrollar su proyecto de vida, destacó Arturo Fernando Rojas Rojas, director general encargado de la entidad en que más confían los colombianos, a lo que añadió que aquí se combinan una serie de destrezas técnicas y tecnológicas pertinentes a las áreas automotriz, electrónica, eléctrica, mecanizados especiales, entre otras. Y aquí está la invitación del director encargado del SENA, Arturo Fernando Rojas Rojas. Quiero invitar a todos los cundinamarqueses a que por favor asistan al Autódromo de Tocancipá este domingo para que vean la carrera de Fórmula SENA Eco. Son 22 bólidos de todo el país que representan a más de 1.400 aprendices compitiendo a la 1 de la tarde. Van a alcanzar altas velocidades y por sobre todo podrán ver el diseño y la ingeniería que tiene disponible el SENA al interior de sus centros de formación. Hablamos de vehículos movilizados por motores eléctricos y con los más altos estándares de diseño en aerodinámica. Asistan, y el sábado también pueden asistir a ver la pole position, la clasificación para la carrera del domingo. Así que bienvenidos todos, la entrada es gratuita. Desde el momento en que se formó esta competencia en 2009, más de 4.500 aprendices y 1.000 instructores de diferentes formaciones han participado en Fórmula SENA Eco, ya que además de quienes pertenecen al área automotriz, otros programas de formación participan en la competencia a través de diferentes aspectos que incluyen la preparación de la comida, la logística del evento y la fabricación de uniformes, por citar algunos. Las personas que deseen asistir a la competencia este domingo 3 de agosto pueden desplazarse al Autódromo de Tocancipá, donde habrá distintas actividades que terminarán con la carrera de los monoplaza hacia la 1 de la tarde y la entrada es gratuita. En Vergara, escucha Recorriendo Cundinamarca en frecuencia 5, 88.3 del FM. Mil gracias por su sintonía. Fue un placer acompañarles en este sábado. Les deseamos un feliz fin de semana y el lunes más noticias en Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.